sabroso guarapo, guarapera, guarapera. Ven a beber este fresco guarapo, guarapera, guarapera. Ven a beber este fresco guarapo. Y después que me lo das, guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabo de llegar, guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cuál espera?